Y el niño comienza ahí y le pone ahí en su platito toda la comida. Y el niño no sabe comer con modales como usted. Él agarra lo que pone y se lo come con la boca, con las orejas, con los ojos y hasta con la barriga, ¿verdad? Así es que usted va preparado, si no le lleva un babero, hasta le quita la camisetita y que se ensucie como usted se prepara. Entonces, quiere decir que bebé más espagueti igual a suciedad. Bueno, Dios hizo lo mismo. Dijo, hombre más libre albedrío igual a pecado. Y se preparó. E hizo un plan. Y dijo, Jesús, tú irás y salvarás a la humanidad de su pecado. Desde antes de que el primer hombre y la primera mujer estuvieran aquí. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Dios merece un aplauso, ¿cierto? Y había gozo cuando entró Jesús, pero como siempre, nunca falta una mosca en la sopa. Los fariseos salieron al encuentro. No les gustó lo que decían. Estaban mencionando palabras que estaban destinadas únicamente al Mesías. Y se acercaron a Jesús, ahí versículo 39, y dijeron, maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Oye, maestro, diles a estos que se callen, que no digan barbaridades. Y la respuesta de Jesús me encanta. Le dice, si estos se callaran, las piedras, las rocas a lo largo del camino se pondrían a clamar lo que acaban de decir. Habría el concierto de rock más grande de la historia. ¿Se da cuenta? Si aún las piedras del camino serían capaces de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, ¿por qué estaban tan endurecidos como roca los corazones de los fariseos? ¿Por qué eran tan tercos como una mula, sin agraviando al pobre mamá del burrito, ¿verdad? ¿Por qué eran tan tercos de no reconocer quién los visitaba? Eso fue lo que provocó el llanto de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 41 lo vemos. Al subir por la cima del Monte de los Olivos, contempla la ciudad dorada de Jerusalén, Jerusalén, literalmente la ciudad de paz. Y aún así, qué poca paz ha tenido Jerusalén desde el tiempo en que ha sido instituida, ¿cierto? Por siglos Dios había enviado profetas y la gente del pueblo de Israel los corría. Algunos los mandaba ensangrentados con las pedradas que le daban, desnudos, si es que los regresaban, porque muchas veces los mataban. Aquí les ofrece el Señor la última oportunidad para que reciban su paz. Mirando a través del valle de Cedrón, Jesús ve la gran muralla de la ciudad, sus torres impenetrables, las paredes de mármol del templo que se levantaban como las laderas altas del monte de Sión. Pero así como en la parábola de los 10 siervos, ellos no querían que Él fuera su rey. Escuchar los cantos de alabanza, luego se tornarían gritos de odio, y eso lo guardaba el Señor en su corazón. Los gritos de terror del pueblo cuando vieron que los romanos más adelante, por la tertadurez de su corazón, de su mente, por ser tercos, por querer liderazgo político en lugar de liderazgo espiritual, propició que destruyeran la ciudad y destruyeran su adorado templo, tal como Él lo pronosticó aquí en este pasaje. Vea cómo dice aquí en el versículo 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Cuando destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, y el oro que estaba en el templo se derritió y se mezcló entre las piedras del templo. Los romanos fueron mandados por el emperador en ese tiempo que quitaran piedra por piedra para poder arrancar el oro y llevárselo al tesoro del imperio romano. La profecía de Jesucristo se cumplió en ese momento, en el año 70 después de Cristo. No quedaría piedra sobre piedra, tal como Él lo dijo. Señores, señoras, lo que Cristo promete lo cumple. No en el tiempo suyo ni el mío, en el tiempo adecuado del Señor. No fueron lágrimas silenciosas, hermanos. No fueron un gemido ahí. Fueron un gemido de dolor parecido al que tuvo Jesús en 2 Samuel capítulo 18, cuando su amado hijo Absalón murió. ¿Se acuerda de ese pasaje? Cuando el rey sintió dolor en su corazón, subió a su habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar mientras decía, ¡oh, mi hijo Absalón! ¡Hijo mío Absalón! ¡Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar! ¡Oh, Absalón, mi hijo! Más o menos esas eran las palabras de Jesús, te decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo he querido yo que tú recibas la paz? pero no quisiste. Y es demasiado tarde. Las de Jesús fueron lágrimas de dolor, cuyos hijos rebeldes habían roto su corazón. Son lágrimas de lamento. Y un padre puede entender cuando ha perdido un hijo. Ustedes pueden entender cómo se sintió Jesús. Si esto hace llorar a Jesús, ¿qué lo hace enojar? ¿Qué tipo de entrada triunfal es esta si alguien tiene que llorar? ¿Sabe usted cuando Jesús entró con el corazón hecho pedacitos? La gente gritaba, Hosanna al Dios de las alturas, Hosanna al Hijo que viene en el nombre del Señor. Pero él iba llorando y se encaminó hasta el templo. ¿Y qué encontró ahí? ¿Qué encontró ahí? Según Marcos 11:11, lo que Jesús encontró en el templo fue una pulga. Sí, un mercado ambulante, comerciantes vendiendo por todos lados, animales precertificados por los sacerdotes del templo para poder sacrificarse el día de la Pascua. Pase por aquí, machartita. Mira, aquí tenemos lo que usted necesita para que purgue todos sus pecados. No, no, véngase por acá. Yo tengo el cordero más limpio, el cordero que usted necesita para que todos sus pecados sean perdonados. El mío no tiene ninguna mancha. Venga por acá. Y así comenzaban estas gentes a vender todo lo que tenían. ¿Quién era dueño de todo eso? El comentarista William Barclay dice que eran estos puestos se conocían como las tiendas de Anás. Sí, Anás, el sumo sacerdote. Él era y su familia los dueños de todos los negocios que estaban ahí. El ser humano se comporta de manera distinta en nuestros días. Sin importar su credo religioso, siempre está tentado a controlar a los demás. Moralmente, financieramente, socialmente. La religión tradicionalista tiene sus papas, sus cardenales, sus obispos y sus sacerdotes. Y ustedes creen que los evangélicos, ellos tampoco cantan más las rancheras. Por todos lados empiezan a surgir, quién sabe cómo se proliferan, pero salen profetas y salen apóstoles. Y lo más interesante es que hoy en día están saliendo patriarcas. ¿Qué sigue? ¿Mesías? No lo dude, esos vienen. También estos precursores del movimiento profético apostólico moderno, les gusta el glamour y la sofisticación. No hace un par de semanas escuchaba a un pastor afroamericano por la televisión pidiendo a su congregación que mostrara compasión y amor hacia él para que le pudieran dar los 75 millones para comprarse un jet nuevo porque el que tiene ya no le funciona y le da miedo que se vaya a caer. Constantemente esa desquiciada profetisa mexicana que no sé qué burla parió, que cada vez que se presenta, reta a la gente a golpear al Dios mamón, al Dios de la riqueza, con un billete de $500, de $1,000. Dice, yo no sé de dónde los inventó esos billetes. Puñado de sinvergüenzas que en nada difieren a aquellos líderes religiosos del primer siglo, que codician de poder y de riquezas. Contra ellos el Señor levanta su ira. Qué fácil es hacer de la verdadera fe un negocio, ¿cierto? Qué tristeza que por causa de toda esta gente, la gente no quiera conocer la verdad pura, porque la verdad pura se ha comercializado. Fue el reverendo Richard Halberstam, quien fuera capellán de los Estados Unidos, quien dijo una vez, el cristianismo comenzó en Palestina como una confraternidad. Se trasladó a Grecia y se convirtió en una filosofía. Llegó a Roma y se convirtió en una institución. Se trasladó a Europa y se convirtió en una cultura. Finalmente llegó a América y se convirtió en un negocio. Vale más que aprovechen esos sinvergüenzas ahorita, el tiempo que les queda, porque su tiempo es corto. Jesús está por llegar con un látigo, con su ira, para poner a cada uno en su lugar. Marcos 11:11 lo dice de esta manera. Perdón, el Marcos, versículo 15, dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo, comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios, volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. ¿Se da cuenta? Esto no era un enojo infundado de alguien que tenía mal temperamento. Esta era una indignación santa de alguien que podía ver que en lugar de oraciones se estaba escuchando únicamente el sonar de las monedas, que en lugar de oler al incienso estaba oliendo al estiércol de las vacas y de los borregos que vendían en ese lugar. No, no era la indignación de Efesios 4:26, era la indignación humilde de alguien que ama y que tiene celo por la casa del Señor y ese celo le consume. Pastor, ¿no que Jesús era manso y humilde? A veces pintan a Jesús como un afeminado en los cuadros de la Edad Media, ¿cierto? Lo pintan flacucho, alargado, con una barba bien recortada, con las manos no sé qué en forma de flor de loto, yo no sé qué trae, o con un borrego por ahí puesto encima. Ay, pobrecito, un debilucho. Ese es el concepto de manso. Eso no significa ser manso, eso ha de ser menso. Digo, manso. Manso no es débil, manso es poder bajo control. Eso es lo que significa mansedumbre. Imagínese usted cuando alguien en la escuela estaba haciendo el bullying y usted era flaquito, debilucho, y alguien más grandote que usted le amenazaba. Usted no hacía nada porque sabía que le iba a ir peor. Eso es ser débil. Ah, pero si usted practicó un poco de karate y esa persona se veía venir, pero aún así con todo eso usted restringía y no contestarle. Eso es ser manso. Escoger no dar retribución por el mal que le hacen a uno. Eso es mansedumbre. Fue Pilatos el que pudo escribir a Jesús. ¿Se acuerdan cómo él fue mandado a que fuera azotado 40 veces? Nadie, ningún ser humano podía aguantar tantos latigazos a menos que fuera alguien fuerte. Y Jesús era fuerte. Era fuerte, él puso su espalda. Y aun cuando estaba a punto de ceder, él siguió adelante hasta cumplir con toda la sentencia. Porque ni uno solo de los castigos él quería dejar para ustedes y para mí. Él quería absorberlos todos y clavarlos en esa cruz. Su sangre lacerada, raspada de su espalda, pudo ser derramada por el amor que nos tiene y aguantó hasta lo último. Cuando lo trajeron después de latigarlo delante de Pilatos y Pilatos lo presenta delante del pueblo, le dice, ¡he aquí el hombre! No dijo el debilucho, dijo el hombre porque reconocía que solamente un hombre fuerte podía aguantar tanto tormento. Y eso lo hizo por nosotros. Tal como leemos aquí. Manso no es ser débil, es elegir no responder, no vengarse, es ser amable, es humilde. Estos líderes religiosos cometían todas esas fechorías juntos con los comerciantes porque de alguna u otra manera estaban siendo como un obstáculo entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Con todas las exigencias que le ponían, con todos los rendimientos de la ley, con todo lo que ellos decían que la gente tenía que hacer, estaban poniendo una barrera de separación entre Dios y ellos. Yo le pregunto a usted, ¿usted es un constructor de puentes o es un constructor de muros? Porque al menos estas personas estaban impidiendo lo más que podían que la gente tuviera libre acceso a Dios. ¿No fue esto lo que ocurrió por tantísimos años cuando el clero trataba de detener al pueblo de que se acercara a Dios y solamente tenía que ser intermediario a otro ser humano? La Biblia nos enseña a nosotros que no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Podemos ir directamente al Padre cuando hemos confiado en Cristo Jesús. Él es nuestro único mediador y no hay ningún otro, ni evangelista, ni pastor, ni papa, ni nadie que se le atraviese. Cristo es el único. Estos líderes religiosos se interponían. Hay en la iglesia cristiana de nuestro tiempo hay personas que se interponen entre un pecador que se acerca a Cristo. ¿Qué no se nos olvida que nosotros también fuimos personas alejadas de Dios y un día venimos a Él? ¿Quién le da a usted autoridad para decir cómo vestirse o cómo comportarse a una persona que apenas viene a la iglesia? A veces vemos a una persona venir, ¡ay, esta persona mira cómo viene vestida! Hay iglesias incluso que tienen por ahí un guardarropa en la entrada donde hay faldas que le prestan a la persona porque viene en pantalones. La primera vez que viene la persona y la última a un templo como ese, no la pueden tolerar, ven pantalones. Un pleito sacado totalmente de contexto en la Biblia y lo hacen ver como lo más importante. Están interponiéndose realmente entre la relación personal con Dios. Dios te acepta como tú estés, con todos tus pecados. No tienes que limpiarte para acercarte a Él. Él te va a limpiar cuando tú vienes a Él. Y jamás te dejará igual porque te ama. Pero es Dios y no nosotros lo que tenemos que estar limpiando a la gente. Es el trabajo de nuestro Maestro, ¿cierto? No nos interpongamos. Ay, hueles a tabaco. ¿Fumaste? Fumaste, le voy a decir al pastor. Acerquémonos confiadamente el del trono de la gracia. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. No importa cómo estemos, no importa los pecados que hayamos cometido. Si nuestros pecados fueran tan negros, tan rojos como la gran, verán a ser blancos como la blanca lana. El Señor es el que nos limpia y nos acepta tal como somos. Y nos ama lo suficiente para no dejarnos igual porque nos va transformando de día en día. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de gente lastimada que viene a buscarse y a encontrarse con Dios. No seamos nosotros personas que sean piedra de tropiezo. No seamos nosotros personas que levanten muros. Seamos aquellos que pueden ser puente para que ellos se acerquen más a Cristo. Sin embargo, los orgullosos líderes religiosos de su tiempo, en lugar de avergonzarse porque habían sido expuestos en su codicia, buscaban la manera de cómo matar a Jesús. Versículo 47 dice, después de esto, Jesús enseñó todos los días del templo. ¿Se dan cuenta? ¿No era valeroso Jesús? Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que decía. Tres escenas. Cada una capta el rostro de Jesucristo de una manera distinta, como usted lo ha conocido. Primero, se presenta ante la muchedumbre como un rey humilde, montado en un humilde pollino, en un humilde burrito, para recibir la alabanza de sus súbditos. Segundo, se presenta como un padre compasivo, llorando por los hijos que se han extraviado, buscando la manera de reconciliarse con ellos y dándoles una última oportunidad. Y se presenta también como un juez enojado, peleando por lo que es justo, odiando las injusticias. ¿Qué aprendemos nosotros de Jesús? Al menos espero que se lleve dos cosas. Una, que adquiera valor, que sea valiente. El valor puede ser demostrado de dos maneras: con un enojo justificado, santo ante la justicia, o con la compasión. Lo segundo es fidelidad. La fidelidad es revelada tanto en terminar la carrera bien como en continuar la carrera bien durante toda la trayectoria. Valentía, fidelidad, sobre todo ante un mundo que está destruyéndose moral y espiritualmente. Y ustedes y yo necesitamos pararnos como faros de luz para alumbrar a la gente a Cristo. ¿Es usted un puente o es usted un constructor de muros? Un día dos hermanos habían estado trabajando juntos y compraron una granja los dos. Tenían una granja de muchas hectáreas. Pero un día tuvieron un problema, se enojaron y uno de los hermanos se enojó y corrió un canal en medio de las dos granjas y desvió la corriente del río. Entonces el agua pasaba por ahí, haciendo imposible que el hermano de un lado pasara al otro lado. El otro, enojado, buscaba la manera de vengarse. Tocaron a la puerta y era un carpintero. Y le dice: Señor, vengo aquí a ver si se le ofrece algún tipo de trabajo de carpintería o ser carpintero. ¿Cómo no? Mira, ¿ves toda esa madera que tengo apilada por allá? Quiero que me construyas una muralla, una barda, un cancel bien grande aquí que divida donde vive mi hermano. No quiero volverle a ver la cara en mi vida. Levántame un muro lo más alto que puedas, no quiero verlo. Entonces vio que le faltaba un poco de material y decide irse al pueblo a comprarlo. Cuando regresa, en lugar de muralla, lo que ve que el carpintero hizo fue un hermoso puente que cruzaba ese canal, con descansos, lleno de flores y una belleza. Enojado, llama al carpintero para exigirle por qué había construido el puente entre su granja y la de su hermano. Y en eso ve corriendo ver a su hermano que cruza el puente, viene con los brazos extendidos y lo abraza y le dice: hermanito, hermanito, pero qué bueno eres. ¿Cómo me pagas tú con bien por el mal que te he hecho? Yo que desvié la corriente del río para no verte más y tú construyes un puente, de verdad que tu amor no tiene precio. Y se funden los dos en un abrazo. Entonces el carpintero recoge sus herramientas, las echa a la caja y empieza a enfilarse hacia afuera y le dice el dueño de la granja: espérate, todavía tenemos mucho trabajo aquí en la granja, no te vayas. No, lo siento, dice, aquí mi trabajo ha terminado, todavía hay muchos más puentes que construir. ¿Es usted un constructor de puentes? ¿O es usted uno que levanta muros? Usted sabe perfectamente que el sumo pontífice, que es Jesucristo, es el único que puede acercarnos a Dios, porque nosotros no podíamos ir a Él. Y como no podíamos ir a Él por nuestro pecado, Él decide venir a nosotros en la persona de su Hijo. Y sabía perfectamente cómo le iba a ir aquí en la tierra. Pero con todo eso se armó de valor y se presentó delante de nosotros para decirnos que hay un camino libre de acceso nuevamente al Padre a través de Él. No escogió ningún otro cordero sin mancha y sin pecado. A sí mismo se ofreció como el cordero de la Pascua, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Jesús en el que creemos. Y ese es el Jesús al que predicamos. Pero ese es el Jesús al que espera que usted represente donde quiera que usted vaya. Construya puentes, derribe murallas, déjese de niñerías y de tonterías. Y si alguien tiene algo en contra de usted, o si usted tiene en contra de alguien, deje de actuar como bebé, acérquese a la persona y pídale perdón y restaure de la manera como Dios espera que lo haga este día. Amén. Seamos mensajeros de Cristo y llevemos su bandera a todo lugar. ¿Usted escuchó el mensaje? ¿Fue su entrada triunfal? A cargo del pastor Carlos A. Sazueta. En estos días hemos centrado nuestros estudios sobre los últimos días de ministerio que realizó Cristo aquí en la tierra. Y para que usted siga meditando en ello, le ofrecemos los devocionales diarios de Semana Santa. adquiera y comparta con sus amigos y familia ingresando a nuestra página de internet visionparavivir.org. Una vez allí, registre su nombre y correo electrónico y automáticamente recibirá los devocionales de Semana Santa. De igual manera, quiero recordarle la oferta del mes. El pastor Charles Swindoll dice que la vergüenza es mucho más profunda que el bochorno y hiere más que la desilusión, empujando a las personas a tomar medidas extremas. Pero hay una salida. Visión para vivir presente librito. Libérese de la carga de la vergüenza. Un material sencillo pero con gran contenido bíblico que le permitirá encarar su vergüenza con el amor de Cristo. Aproveche, por lo tanto, la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Pida hoy el librito titulado Libérese de la carga de la vergüenza al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos a nuestros números de teléfono 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, al 972-473-5133. Recuerde además que en visionparavivir.org también puede realizar su donación y obtener el recurso de este mes, al igual que leer los devocionales por Semana Santa. Recuerde, visionparavivir.org. Buenas noticias son las que trae la resurrección de Jesucristo. Mañana, el pastor Carlos A. Zazueta nos traerá un nuevo estudio en esta Semana Santa. ¡Le esperamos!